vita alla sombra dell'Omnipotente Dio. Sus plumas Él te cubre, escudo y baluarte su fidelidad. El que habita a la sombra del Omnipotente Dios. Sus plumas Él te cubre, escudo y baluarte su fidelidad. Diré yo al Señor, refugio y fortaleza, mi Dios en conmigo. El que habita a la sombra del Omnipotente Dios, con sus plumas Él te cubre, escudo y baluarte su fidelidad. Diré yo al Señor, refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. Diré yo al Señor, refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. No hay lugar más seguro que estar bajo las alas del Altísimo. Y hoy en esta tarde le decimos al Señor: Señor,